que puedas estar viviendo. Pero no obstante ello, déjame leer un pasaje en la palabra de Dios y después de esto vamos a orar. Vamos a dar también lugar a la reflexión en esta noche. Voy a pedir a los músicos que se queden aquí porque lo voy a necesitar. Se quieren ir rápido, pero tocan bien, así que nos vamos a hacer seguir tocando. Mire, dice la Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, un interesante pasaje que refiere a parte de la vida y de la actividad de Jesús aquí en la tierra. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, es decir, de los judíos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús recorría, Jesús iba entre la gente, recorría las calles de las ciudades, de las aldeas, de los pueblos. Podríamos decir hoy, Jesús está recorriendo estas calles de aquí, de este barrio, de la curva, de todo Florencio Varela. Está aquí también recorriendo este lugar, está entre nosotros también hoy. Y predicando el Evangelio y sanando, iba sanando toda enfermedad física, toda dolencia emocional o espiritual de las personas. Ya en aquel tiempo, como en toda la historia de la humanidad, por causa del pecado, el ser humano sufre enfermedades, sufre aflicciones, dolencias, dolores del alma, sufre agresiones, sufre impotencia, sufre tristeza, a veces enojo, a veces falta de gozo, esto se pierde, falta de alegría, de felicidad, entonces hay falta de propósito, hay desorientación, hay confusión, hay problemas. Y todo esto aqueja al ser humano desde la historia de la humanidad. Pero allí está Jesús recorriendo y ministrando a los que se sienten de esta manera. Esto es, transformando esa situación, transformando ese sentir, queriendo transformar todo el corazón del ser humano. Y allí iba Jesús y dice que al ver las multitudes, porque veía la gente, la multitud del pueblo, de la ciudad, dice que tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús vio al ser humano, no es que se imaginaba, él veía el rostro del que estaba triste, él veía el dolor de aquel que había sufrido alguna agresión o había sido violentado, lo pudo mirar a los ojos, él podría haber visto quizás las marcas de aquellos que habían sido agredidos y violentados físicamente, él hasta podía ver las marcas en el alma y en el corazón de la gente. Él podía notar a aquel que lloraba de tristeza o de dolor o de angustia, de impotencia, de aflicción. Él debe haber abrazado así a mucha gente que estaba en esa situación y debe haber consolado a muchos en el pecho, en su propio pecho. No lo dice el pasaje, pero esto es lo que implica que él tuvo compasión. Él estuvo allí frente al dolor, no, nunca le evadió, ni escapó, ni ignoró, ni estuvo mirando para otro lado. Él se ocupó de la gente y de los problemas. Y él sigue teniendo esa compasión de aquellos que están en estas circunstancias, de verlos desamparados y débiles e impotentes frente a algunas cuestiones de la vida. El sábado habrá reunión de los jóvenes, pero de la tercera edad. Los jóvenes de la tercera edad estaban ministrando las necesidades de la gente y esto finalizó diciéndole a sus discípulos: miren, la mies es mucha, las necesidades son muchas, las personas son muchas, así que yo ya los tengo a ustedes que son mis discípulos, pero es tanta la necesidad que necesitamos más obreros, así que estén orando, estén rogando al Padre que levante y envíe más y mejores obreros. Él envíe más y mejores obreros a la mies, decía este pasaje. La mies es el mundo, el campo, es el lugar de ministerio. Son las personas en necesidad, en problema, en tribulación, aquellos que necesitan de Cristo. Ese es el objetivo, el lugar de trabajo, digamos así, de todo cristiano. Así que en esa petición Jesús nos estaba incluyendo y a vos y a mí, quienes todavía no estábamos ni habíamos nacido siquiera, pero que estamos incluidos en ese pasaje, porque vos y yo somos obreros del Señor, hemos sido escogidos, salvos, levantados por Él, con este propósito de ser enviados por Él mismo a ministrar, a hacer aquello que hoy también hicimos aquí, a hacerlo también durante la semana, para detectar y notar necesidades, personas en necesidad, y poder ministrarles en el nombre del Señor, haciendo lo que él mismo hacía como ejemplo y enseñanza. Él iba recorriendo, no tenía una ruta prefijada, seguramente iba desarrollando sus propias actividades y sus cosas, pero la gente le salía al encuentro. Y la gente lo reconocía y compartía sus necesidades, y él entonces tenía compasión y respondía a esas necesidades, también orando y clamando al Padre para que él pudiera bendecir a esas personas. E indudablemente que muchas personas, multitudes, fueron alcanzadas por esa bendición que él rogaba al Padre. Muchas de esas personas vieron transformada su tristeza en alegría. Muchas de esas personas vieron cómo de la enfermedad pasaban a la sanidad y a la salud. Muchos vieron cómo esas heridas y ese dolor que alguien había causado en sus corazones era sanada y era cerrado. Así que de múltiples maneras Dios y Jesús estuvo bendiciendo a las personas. Y esto es lo que él tenía en mente cuando nos pedía esto: rueguen de que vayan más todavía y que haya mejores todavía de los que todavía ya están. Así que allí estábamos vos y yo, incluidos. Por lo tanto, vivimos en un tiempo de extrema necesidad. Yo no sé si vos realmente podés percibir desde lo espiritual, inclusive, el estado en el cual se encuentra no solo nuestro país, sino ya un poco también la humanidad. Pero más que poder idealizar acerca de la humanidad, veamos nuestro propio país, nuestra propia circunstancia, país por el cual nunca tenemos que dejar de orar tampoco, ¿no es cierto? Pero veamos el caos y la oscuridad en la cual está sumido nuestro país. Y porque esa es nuestro contexto y es allí donde tenemos que estar ministrando. Los cristianos, quizás algunos cristianos debiéramos decir, parecen entender la salvación en Cristo como el pasarla bien aquí en la tierra y vamos a pasarla mucho mejor en el cielo. Pero este no es el entendimiento ni la comprensión que ningún cristiano debe tener acerca de lo que es la salvación, de eso que Dios te ofrece y te regala y del propósito que llega a la vida a partir de esa salvación. Nunca el propósito de Dios para darnos, al darnos salvación, es que vos y yo la pasemos bien acá y mucho mejor allí en el cielo. Tampoco ningún cristiano debiera tener en mente el entendimiento de la salvación como, usando términos más juveniles, el zafar en la mayor medida posible de los problemas que aquejan a los seres humanos. Es decir, bueno, yo voy a hacerme salvo, voy a hacerme cristiano para zafar un cacho de los problemas que tengo, que no puedo resolver. Entonces, bueno, voy a ver cómo es la cosa por ahí. Y si esto no es, es una equivocada comprensión de lo que es la salvación que Dios te regala y te da. Tampoco, por supuesto, salvación implica una especulación de parte de ningún ser humano y mucho menos de ningún cristiano, de que diga, me voy a ser salvo, no sea cosa de que al fin sea verdad esto del infierno, ¿viste?, y del cielo. Que debe ser un mito, pero no sea cosa que sea verdad y yo me quede afuera. Así que bueno, vamos a tratar de pintar como cristiano o de parecer como cristiano, entonces suponer que yo soy salvo bajo esta especulación. ¡Mucho cuidado! La vida cristiana, en definitiva, la salvación que Dios nos da, de lo que trata, es de servir a Dios según sus propósitos en la propia generación en la cual estamos viviendo. El propósito de la vida cristiana y de la salvación que Dios nos da es ahora, yo que fui servido, que me trajeron a Cristo y que Cristo vino a mí y que alcancé salvación y pude dejar esa vida que el mundo lleva. Entonces ahora mi deber, ahora mi misión, mi ministerio fundamentalmente es yo mismo ser un obrero que va a su mies, como decía Jesús, ¿te acordás? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, Él me constituyó en un obrero para trabajar y ministrar, esto es, para hacer lo que hacía Jesús. Ahora yo compadecerme de los demás, como algunos se han compadecido de mí cuando tuve problemas y dificultades y no podía resolverlos. Cuando yo mismo estaba en oscuridad o en caos, o atado por hábitos o por cadenas que me tenían atrapado y de los cuales no me podía librar. Entonces, ahora yo mismo debo hacer lo mismo por los demás, e ir por los demás como vinieron por mí para rescatarme. Y yo tender mi mano a algunos que se están ahogando en el mar de corrupción de este mundo y tratar de rescatar a algunos, todos que pueda, así como también me la tendieron a mí y me rescataron de ese pozo de oscuridad, de tinieblas, de barro y de dolor. Así que de esto se trata la vida del cristiano. Encontramos un excelente ejemplo en la vida de David, rey de Israel, alguien muy reconocido en ese sentido. La Biblia dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Pero podríamos decir David y podría decir Ernesto. Sirvió a Dios según su voluntad en su propia generación. Y en lugar de David o de Ernesto, ¿qué otro nombre podría decir? Andrés sirvió a Dios de acuerdo a sus propósitos en su propia generación. ¿Y qué otro nombre podría decir? Patricia Díaz sirvió a Dios según sus propósitos en esta generación. ¿Y qué otro nombre? Y se acabaron los nombres. Por eso, rogad al Señor de la mies que envíe más y mejores obreros a su mies. ¿Dónde están los obreros del Señor? De esto se trata la vida cristiana. Por lo tanto, ¿qué es lo que estuvo haciendo David? ¿Qué es lo que vos y yo debemos estar haciendo? En primer lugar, servir. Servir a Dios. Cuidado con a quién servimos. A veces queremos, como dice el dicho, quedar bien con Dios y con Él. Ah, lo conocemos, ¿no es cierto? Bueno, algunos a veces parece que sus vidas están así divididas, ¿no es cierto? Y todavía sin total definición. Y bueno, vamos a estar un poquito acá y con un pie acá y con otro pie del otro lado, ¿no es cierto? Bueno, no es esto lo que debemos hacer, debemos estar sirviendo al Dios, al único Dios, todopoderoso, verdadero, soberano, rey. A Él debemos estar sirviéndole. Qué interesante la propuesta que hacía Josué, que hace pocos días atrás, de domingos atrás, fue nombrado también. Josué, frente a esta necesidad que había de despertar y de reaccionar en el pueblo de Israel, para que el pueblo ministrara las necesidades de los demás, él les tuvo que decir esto: elijan hoy a quién van a servir. ¿Qué están haciendo? Defínanse. No pueden estar sirviendo a Dios y a los otros dioses. No pueden estar queriendo servir a Dios y a sus propios placeres, intereses o propia voluntad. Decídanse, escojan hoy, elijan hoy a quién van a servir. Y si les parece mal servir a Dios, si te parece mal, si te parece pesado, si te parece un opio, si te parece, no sé, lo que te parece mal, entonces elegí hoy. Pero de parte de él hubo compromiso para con él y para con toda su familia, y él claramente dijo: yo sirvo a Dios y mi familia también. Y la decisión, como vimos hace poco, es personal. Vos tomás tus propias decisiones y de las cuales tenés que hacerte cargo después también. Así que, ¿a quién vas a servir? ¿A quién servís? ¿Estás realmente sirviendo a ese Dios que decís que servís? Pues entonces hay que estar en el mundo, en la mies, en el campo, ministrando a la gente, ministrando a las necesidades de las personas. Hay que servir, y hay que servir a Dios con todos los recursos que Él nos da. Otra vez, es que Jesús nos envía, pero no nos envía con las manos vacías diciendo: y hace que sea tipo Rambo, o arreglate como puedas con alguno de estos héroes que aparecen en las series de televisión, y MacGyver, ¿no es cierto?, que agarra un pedacito de alambre y hace un arma. No, Señor, te manda a ti, te envía con recursos, y entonces usa los recursos que Él te da. Pero llama la atención que haya todavía cristianos que intentan servir y ministrar en el nombre del Señor y no usan los recursos que Dios da. Pues si no lo hacemos con los recursos, ¿de qué recursos estamos utilizando? ¿Será por eso que no hay tanto avance, que no hay tanta influencia cristiana todavía en nuestra sociedad, en nuestro mundo? Hay necesidad de multiplicar eso. ¿Qué recursos tenemos? Talentos. Dios te ha dado capacidades, talentos naturales. Todos sabemos hacer algo y bien, y muchas cosas bien. Lo compartíamos en la clase también. Eso es producto de Dios, que nos ha dado esas capacidades. Pero además de eso nos ha dado dones espirituales. No hay ningún cristiano que pueda decir: no tengo dones espirituales. Sepa eso, la Biblia lo dice. No hay cristiano que pueda decir: no tengo dones espirituales. Como no hay ser humano sobre la tierra que pueda decir: yo no sirvo para nada, no sé hacer nada, no tengo habilidades ni capacidades. No existe. Algunos cristianos podrán decir, y tendrán que asumir la falta de responsabilidad: yo no sé qué dones espirituales tengo. Lo cual está indicando que es un cristiano que debiera preocuparse mucho más por saber qué dones espirituales tiene, porque entonces no está ministrando ni sirviendo a Dios como debe. No está usando los recursos que Dios le ha dado para el ministerio. Y si no lo hacemos en base a los dones espirituales, ¿en base a qué vamos a servir al Señor? Hay que usar los recursos que Dios nos da. Los recursos que nos da son también la alabanza. Y a veces participamos o no tanto de la alabanza. Otro recurso es la palabra de Dios, la Biblia. Pero mira, un recurso infaltable, infaltable para el ministerio. Y tantas veces la Biblia queda como un adorno, como un apoya algo, ¿no es cierto? Como queda así como para colocar algo encima, como para tapar un agujero por un resfrío. ¿Qué sé yo para qué usamos la Biblia? Menos para lo que lo tenemos que usar. Es un recurso para mi vida y para mi ministerio, y yo lo dejo de lado. Pues Dios nos ha dado sabiduría divina, y yo me la creo que yo me la sé toda, y lo hago con la sabiduría propia, personal y humana, y así me va. Y Dios me da discernimiento espiritual para poder determinar claramente dónde está el bien, dónde está lo bueno, lo malo. Y hoy mismo en la clase decíamos, es muy fácil determinar entre lo blanco y lo negro. Pero eso lo hace cualquiera, hasta un nene, mire, casi de lo que ni siquiera hablan todavía ni caminan, no podría decir qué es blanco y qué es negro. Pero ese no es el punto. Los cristianos debemos estar entrenados para saber detectar la diferencia entre lo blanco y lo gris bien clarito. Y apenas haya un cambio de tono, debiéramos estar ejercitados en darnos cuenta de que eso ya no es lo que debe ser o lo que pinta. ¿Dónde está el error y dónde está la verdad? Para eso tenemos recursos que no usamos. ¿Y cuántas veces caemos en el error y en el engaño por no usar estos recursos que Dios nos da en el ministerio? Y nos da el recurso de la oración. Y yo no uso tampoco la oración. Solo cuando el agua me tapó. Ahí entonces, yo me estoy ahogando. Y oro y le pido. Y después. Y el Señor me da el recurso del poder del Espíritu Santo. Y me da el recurso de la armadura espiritual para vestirme con esa armadura y salir al campo de batalla. Y yo salgo como Tarzán, y a veces peor, sin nada. Pues entonces hay que servir al Señor. Y hay que servir con los recursos que Él nos está dando. Y además debemos servirle junto a los otros servidores. Viste que dijo obreros, habló en plural. Así que yo debo ministrar junto a los demás ministros. No cortarme solo, hacer la mía. Eso no existe dentro del plan y el propósito de Dios. Debo ministrar junto a, como un verdadero ejército espiritual. Además, Dios me ha dado otros recursos que yo puedo poner para la extensión de su reino, como son los bienes que Él me prestó en esta vida, bienes físicos, bienes materiales y recursos económicos también, conocimiento, son recursos que debo poner al servicio de la extensión del reino de Dios en el ministerio que Él quiera darme también. Servir a Dios según sus propósitos en la propia generación. Servir a Dios, ya lo hemos visto. Servir a Dios ahora entonces según sus propios propósitos. Así es como lo hizo David, así es como fue también reconocido David, lo hemos leído, pero donde también podríamos leer de otros tantos como él. Y vos y yo hoy debemos seguir ese ejemplo y esos principios. ¿Qué es según el propósito de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y el propósito claro de parte de Dios es usar tu vida y usar mi vida. Usarnos a vos y a mí para la extensión de su reino. Usarnos para que vos y yo estemos inmersos en la alabanza, en la adoración, en el discipulado, en el compañerismo, en la evangelización, en el servicio a las necesidades de los demás. Dios quiere usar nuestras vidas, que vos y yo dediquemos nuestras vidas a eso, prioritariamente y específicamente. Así que este es el propósito de Dios. ¿Y para qué? Porque su propósito mayor es que, como dice la Biblia, Dios no quiere que nadie muera, que nadie perezca espiritualmente. Dios no quiere que haya nadie que se pierda el cielo, para decírtelo de otra manera. Dios no quiere que alguien se pierda la salvación y esta vida nueva y eterna que Él nos da. Ese no es el deseo de Dios. El propósito es que todos, dice, vengan al conocimiento de Él por medio del arrepentimiento. Es el propósito de Dios. Y Dios quiere usarnos para eso. Para que vos y yo le digamos a los demás, Dios existe, es real, es fiel, es bueno, te ama y tiene un plan para tu vida y quiere transformarla de acuerdo a ese plan. ¿Estás dispuesto a permitirlo? ¿Estás dispuesto a darle tu vida y tu corazón? Y de esto se trata. Por lo tanto, debemos servirle y servirle de acuerdo al propósito de Dios. Según sus principios, implica servirle de acuerdo a su voluntad. Según sus normas, yo hago como quiero. Pues. No, tenés que servirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Y las normas te las indica también Dios. Y le debemos servir con su autoridad. ¿Y con qué otra autoridad vamos a ministrar si no? ¿Delante de quiénes nos vamos a presentar? ¿En nombre de quién? Así que debemos servirle según su voluntad, y su voluntad es que lo hagamos bajo su autoridad y respaldo. Su voluntad es que lo hagamos y le sirvamos en santidad, vidas limpias, vidas limpiadas permanentemente por su sangre, lavadas permanentemente de todo mal, de toda maldad. Él quiere que le sirvamos así, en santidad, en integridad, en honestidad. Bien sencillo. Y que lo hagamos en unidad. Así como Dios es uno, su cuerpo debe ser uno, su pueblo debe ser uno. Ese espíritu debe ser uno solo, el espíritu es uno. Y así es como Dios quiere que le sirvamos de acuerdo a sus propósitos. Dios está buscando más y mejores obreros que puedan darse cuenta de esto tan sencillo, pero además de darse cuenta lo asuman y lo comencemos a vivir todavía en mayor profundidad o en mayor plenitud o en mayor cantidad o en mayor calidad, pero que lo vivamos. Porque Él desea que entonces estemos sirviendo a esta generación en la cual vivimos. En otra versión dice que David estuvo sirviendo a Dios de acuerdo a sus propósitos a los de su tiempo, a los de su época, a los que vivieron con él. Y no podría ser de otra manera. Vos podías imaginarte sirviendo a una generación pasada. ¿De qué manera los ibas a poder ministrar? Pero tampoco la cuestión es idealizar, decir, no, le voy a servir a aquellas generaciones futuras que vendrán. ¿Y quién te dijo que vos vas a vivir y vas a tener vida para ministrarle? ¿Cuántos años vas a tener en ese momento? Si Dios te hizo nacer en este tiempo, en esta época, en este contexto, en este lugar, en esta cultura, en este país, es porque Él quiere que le sirvas de acuerdo a sus propósitos, en este tiempo, en este lugar, en este país, esta cultura y esta gente que te rodea hoy. Te guste o no te guste. En realidad, cuando lo haces, te encanta. Así que el tercer y último aspecto es este: no solo servirle a Dios, por el cual debes decidirte y comprometerte por siempre, por toda la vida, no por un tiempo, momentáneamente, para después salir de ese compromiso. Comprometete, no te interesa servir a Dios, bueno, decidiste. ¿Te parece mal servirle? Como decía, pues definiste, pero si no, todos aquellos que lo propongan y así lo vivan, debe ser definitivo ese compromiso. Porque ya debemos estar expresando madurez en nuestra vida. Porque ya no debemos ser niños fluctuantes, como dice Pablo a los creyentes de Éfeso. Para que hoy sí, mañana no, que vuelvo, que no sé qué, ay, que el otro, que esto. Pues hermanos, hay que crecer, en la iglesia hay que crecer, cristianos debemos crecer. Y hablo de la iglesia en general, no de nosotros en particular. Pero todos debemos crecer y madurar. Porque después vemos la situación en la cual está el mundo y nos afligimos y nos agarramos la cabeza y nos quejamos y sufrimos porque sufre el mundo y porque además somos víctimas de lo que ocurre en el mundo. ¡Qué barbaridad esto! ¡Qué barbaridad aquello! ¿A dónde vamos a ir a parar? Pero es cuestión de que nosotros hagamos algo en el nombre del Señor. Y no solo mirar cómo pasan las cosas y cómo el pecado avanza y cómo el pecado sigue arruinando vidas y corrompiendo y arruinando niños, criaturas y destruyendo familias. Es hora que hagamos algo. Y ese algo es ministrar en el nombre del Señor. Y para eso Dios te tiene a ti y a mí. Mañana hay una convocatoria nuevamente, una concentración masiva de cristianos frente a la plaza de los congresos, de los dos congresos, a las 19 horas. Mañana a las 7 de la tarde, una convocatoria a todos los cristianos. ¿Para qué? Para proclamar a toda la Argentina de que entendemos que el matrimonio es hombre y mujer. Y que el derecho de todos los niños es a tener como padres a un hombre y a una mujer. Y hacerle conocer a todos de que toda otra cosa es contraria a la voluntad de Dios. Y después la gente decidirá, pero nunca nadie va a poder decir, a mí no me avisaron de que Dios estaba en contra de esto. No hubo ningún cristiano que dijera nada al respecto. Y como tantas veces renunciamos a hacer lo que debemos hacer, a decir lo que está mal o a decir lo que está bien en el nombre del Señor, y después decimos, uy, pero ahora, fíjate, qué barbaridad. Y después es muy tarde. Si mañana hay una oportunidad. Ya tiene media sanción la ley del matrimonio homosexual, y incluido con eso la adopción de niños por parte de los homosexuales. Y después, ¿de qué nos vamos a quejar? Y podrán terminar aprobando esa ley. Pero todos tienen que haber escuchado de que eso ofende a Dios, de que eso va a traer consecuencias nefastas a nuestro país. Entonces, lo otro que decía esto es que él busca obreros que sirvan a su propia generación. Sos un siervo del Señor, hoy tenés que servir, en este tiempo, ahora, no pensar el pasado que ya pasó, ni el futuro que no es ni vino. Ahora Dios te tiene como un obrero y obrera para ser enviado a esta mies. La mies es esta generación, es esta gente con la cual convivimos hoy, es esta cultura en la cual estamos, es este contexto. ¿Cuál es el contexto? Brevemente para describirlo, porque usted ya lo nota y lo ve. El ser humano está arrasado por formas cada vez más terribles de pecado. Formas cada vez más terribles de pecar. Y no deja de sorprender la aparición periódica, permanente, de nuevas formas de pecado, pero más terribles que las anteriores. Vemos cómo está degradada y corrompida moralmente el ser humano, dando lugar a más desviaciones, aberraciones y perversiones de todo tipo. Vemos cómo el ser humano está atrapado, esclavizado en vicios y adicciones de diversa índole. Vemos cómo el ser humano está afectado por todo tipo de perturbaciones mentales, y está siendo cada vez más alienado, está como cada vez más aislado a pesar de vivir en comunidad. De cómo el ser humano es víctima y es victimario a la vez del creciente, de la creciente manifestación de violencia, de sufrimiento, de dolor, de muerte. Vemos cómo la humanidad está encaminada hacia el caos y la anarquía. Nadie quiere que otro le indique qué hay que hacer o cómo hay que hacer. Todos están peleando unos con otros por tener el derecho de decidir qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, sin importarle nada de los demás. La anarquía es la ausencia de un gobierno, de alguien que ponga orden, de alguien que indique los límites. La humanidad está ya viviendo esto y por eso está como está y va a estar cada vez peor. Ahora, toda esta cultura que nos está rodeando y en la cual estamos viviendo, a la cual debemos ministrar, contrariamente a lo que debe estar ocurriendo, que es esto, muchas veces salpica a los propios cristianos. Aquellos que debemos ser quienes iluminen las tinieblas y la oscuridad, a veces nosotros estamos sumidos en esa tiniebla y en esa oscuridad. Tu vida y la mía, Dios las tiene como faros que indican a los buques, sobre todo cuando hay tormentas, lugares seguros donde poder permanecer hasta que esperen que pase la tormenta, lugares seguros para quedar a salvo de esas tormentas. Esa es la función de un faro. Ahora imagínate un faro que no cumple esa función, que está apagado, que no ilumina, que no está donde debe estar, no tiene sentido. Y mientras tanto, los buques que están bajo esas tormentas pueden perecer, naufragar y muchos morir y sufrir. Pues así es la vida de los cristianos. Y me temo que la vida de algunos cristianos está apagada como faros. Y que no están en los lugares donde deben estar y no estamos cumpliendo la función que debemos cumplir. Y mucha gente, mientras tanto, como esos buques, están en medio de las tormentas y del caos de este mundo y nosotros no sabemos indicarle cuál es el refugio y el lugar seguro bajo el cual poder permanecer. Cristo Jesús. Y así están. Y parece que ni les interesara, que ni somos conscientes de ello, parece que ignoramos esa realidad. A veces ni nos interesa, estamos en otra. El mundo a veces nos salpica también a los propios cristianos. Y nos salpica de diversas maneras y con diversas formas de pecado también. Y debemos reconocer eso, no ocultarlo. Y debemos asumirlo en el caso de que eso sea nuestra situación. Y por supuesto corregirla. ¿O acaso no vemos también en la vida de algunos que se proponen o se presentan como cristianos mezquindades? ¿O no vemos en algunos que se dicen ser cristianos también actitudes de conformismo, de orgullo, de arrogancia, de rebeldía, de inmadurez, de pequeñeces, de apatía? No me importa nada. O peor aún, ¿acaso a veces también no se puede ver que algún cristiano cae bajo la esclavitud y las ataduras de algún vicio, de alguna adicción? Algunos cristianos no los vemos señalando los errores y las faltas, las equivocaciones de los demás, solo con el propósito de ocultar sus propios horrores. Pues esto es absolutamente contrario a lo que Jesús nos dio como ejemplo y nos enseñó. Frente a todo esto, algunos cristianos se cierran en sí mismos, sus propios mundos. Otros caen derrotados, abandonando la fe, o enfriándose en la fe, o alejándose de la fe del Señor. Otros cristianos adquieren estilos de vida semimundanos. Parece que sí, parece que estamos ahí. Semimundanos, cuasimundanos. Otros cristianos se pone la máscara del aparente gozo y paz, pero ignoran absolutamente lo que ocurre alrededor, a su alrededor, cercano. Otros cristianos viven la vida sin comprender lo que está pasando a nuestro alrededor y están paralizados frente a ello. Otros ni siquiera tienen respuesta ni usan los recursos de los cuales hemos mencionado. ¿Y qué puedo decirle yo a alguien? Y si me preguntan sobre esto y aquello y no sé. Lo cierto es que el mundo está en este proceso de destrucción total que es irreversible. El mundo está en un proceso de destrucción total, de autodestrucción total por causa del pecado, y es irreversible. Eso no va a cambiar. Pero todavía vos y yo podemos salvar a unos cuantos. ¿Y nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Nos vamos a quedar inmóviles frente a la realidad que vivimos? ¿Nos vamos a quedar ajenos a la realidad que vivimos? ¿Nos vamos a encerrar en un gueto religioso o supuestamente espiritual sin ver lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿Nos vamos a quedar escapando de esa realidad? ¿Vamos a hacer la del avestruz, la de la tortuga encerrada en la caparazón? ¿Cuál quiere que hagamos? ¡Escogidos hoy! Por lo tanto, es tiempo de volver a tomar conciencia de estas necesidades, es tiempo de volver a asumir la responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios, responsabilidad que tenemos como hijos e hijas de Dios, y volver a ocupar el lugar que debemos ocupar y hacer la tarea que vos y yo debemos hacer, todo cristiano. ¿Por qué rogaba a Dios? Y para que se queden todos guardaditos, bien guardaditos en un templo, che, y la pasen bien de vez en cuando y coman algunas tortas y chocolate con churro y qué sé yo. De ninguna manera, el ruego de Jesús era que él pudiera enviar obreros al mundo, a la gente, a la generación actual. Él está rogando de que vos y yo seamos esos obreros, que él pueda enviar para ministrar de esta manera que hemos visto, para ministrar de la manera en que estuvo ministrando entonces David a los de su propia generación y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así dice la Biblia, que él nos ha puesto a vos y a mí para que vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Nos ha puesto. ¿Dónde nos ha puesto? En el templo. A vos y a yo, Dios nos ha puesto en el mundo. En el mundo. En medio de la gente. En medio de las personas, como lo hacía Jesús. Él nos ha puesto allí. Y nos ha puesto para que vayamos. Para que vayamos. No para que quedemos. Para que vayamos. No para que huyamos. Y para que entonces estemos llevando fruto. Interesante, para terminar, cómo se relaciona esto con la parábola del sembrador, ¿no? El pasaje en la Biblia, Jesús también estaba enseñando y usaba esta técnica de hablar por parábolas, y dice allí por Mateo 13 que el sembrador salió a sembrar. Y luego explica de que parte de la semilla cayó entre espinos, otra parte cayó al costado del camino, otra parte cayó en buena tierra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice acerca del sembrador? En primer lugar, de que el sembrador somos vos y yo. En segundo lugar, dice que el sembrador salió. El sembrador salió. ¿Por qué? Porque vos y yo hemos sido puestos para que vayamos a llevar fruto. ¿Y a qué salió el sembrador? Y salió a sembrar, a hacer la tarea que debe hacer para que vos y yo, para que llevemos fruto, primero debemos sembrar. ¿Cómo vamos a tener fruto si primero no sembramos? Ahora bien, de los frutos de la cual la palabra está hablando, son frutos que glorifican el nombre del Señor, son frutos de bendición. Por lo tanto, la semilla que estemos utilizando en la siembra debe ser de esa calidad, Hay una relación directa. ¿Qué semillas llevaba ese sembrador? Porque obviamente llevaba semillas, sino que iba a salir a sembrar. ¿Qué semillas llevas vos? No es posible llevar semillas de enojo, llevar semillas de rencor, llevar semillas de egoísmo, llevar semillas de mentira, de maltrato, de menosprecio, de venganza, de destrucción. No es posible llevar semillas de crueldad, de desprecio, de impunidad, de robo. No es posible sembrar eso, porque si sembramos eso, eso vamos a cosechar. Pero eso no es el fruto que debemos dar de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios. Por lo tanto, vos y yo tenemos estos recursos de la semilla, que es la palabra de Dios, dice este pasaje. Entonces tenemos que sembrar lo que surge de la palabra y lo que esté de acuerdo a su voluntad. Sembraremos en primer lugar la semilla del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Pero también vamos a sembrar semillas de paz, semillas de justicia, de bondad, de amor. Debes llevar y sembrar semillas de esperanza en los seres humanos, semillas de verdad, de responsabilidad, semillas de respeto, de honestidad, de reconciliación, de perdón y de tantas otras clases. Semillas de bien, de bondad. Esas van a dar fruto. Y Dios nos ha puesto a vos y a mí para que vayamos y llevemos ese tipo de fruto y no otro. Hoy Jesús, en medio nuestro, me parece que estaría repitiendo aquellas palabras que hace 2000 años le dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, las necesidades son muchas, la gente sigue siendo mucha. Y quizás nos estaría diciendo a nosotros: rueguen al Señor de la mies que siga levantando y enviando obreros a su mies, para que haya más y mejores obreros trabajando en su nombre. ¿No escuchaste este llamado del Señor? ¿Aún no reconociste que esta es tu posición, que es nuestra responsabilidad? Escogíos hoy. Elegí hoy. ¿A quién vas a servir? Sí, a Dios, ese Dios que envió a Jesucristo a morir por ti, o vas a servir a cualquier otro Dios que ande por allí. Si te parece mal, incómodo, aburrido y pesado servir a Dios, decidite hoy. Decidite hoy. No hay problema. Y Dios espera escuchar de parte tuya y de parte de aquellos que estén decididos a decirle: yo te voy a servir. Es verdad, ninguno de nosotros es perfecto, pero Dios no está buscando que seas perfecto para servir. Está buscando que le entregues tu corazón, verdaderamente, permanentemente, que no especules más, que no estés tratando de obtener nada a cambio, que no estés tratando de sacar ventaja, sino de que interpretes claramente lo que es la vida cristiana y la salvación. Entonces decirle a Él: yo te voy a servir, ayúdame, voy a la mies, allí donde debiera estar, de donde nunca debiera haber dejado de estar. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos por tu presencia en medio nuestro, tu compañía, por la administración del Espíritu Santo a aquellos que estábamos en necesidad. También por tu palabra, que llega como desafío, aliento, como llamado de atención, sino para que todo tu pueblo, como un solo pueblo, esté encaminado en el cumplimiento de tu propósito y de tu voluntad, usando todos los recursos que tú nos has dado y llevando fruto para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor, por todos los obreros y obreras que ya tienes en este lugar, en esta iglesia tuya, en esta congregación. Pero Señor, hacemos eco de ese pedido, de esa petición de Jesucristo, la hacemos nuestra también hoy para que, Padre, en el nombre de Jesús levantes más obreros y obreras de este lugar. Señor, que levantes más y mejores obreros de este lugar, que sepan y puedan ser enviados por ti a esta generación, a este mundo perdido, a este mundo en caos total, en confusión, en degradación. Señor, para que los uses como herramientas e instrumentos, así como Jesucristo ministró en su tiempo con iguales problemáticas y dificultades, nosotros hoy lo hagamos, sabiendo que tenemos tu autoridad, tu respaldo y tu poder. Señor, bendito sea tu nombre, y que también la respuesta de tus hijos e hijas aquí pueda estar agradando a tu corazón. Bendito seas por todo, en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tengas y pasen una muy bendecida semana. Muy bendecida semana, con muchas y buenas experiencias de parte de Dios. Y lo puedas notar a Él a tu lado, a cada momento, en cada lugar, y cómo Él te guarda, te protege y te da la victoria.